El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el placer de presentarles a Mariana Baraj, percusionista y compositora argentina, nacida en Buenos Aires. Digamos que fue influenciada por la música jazz que escuchaba en su casa. Sus estudios formales comenzaron con Horacio López. De 1990 al 2000, formó parte junto a su hermano Marcelo Baraj del Bernardo Baraj Quinteto, el grupo de jazz de su padre, el saxofonista Bernardo Baraj. Con ello grabó 3 discos en los que fue su primer grupo con carácter profesional. De ahí en adelante comenzó una carrera solista que la llevó a trascender dentro y fuera de fronteras en países como Alemania, Brasil, Chile, Corea, España, Estados Unidos, Israel, México, Palestina, Senegal, Uruguay y Japón. Ha sido distinguida con reconocimientos tales, por ejemplo, como el Premio Gardel a la Música del 2011 en el rubro Mejor Artista Femenina del Folclore. Su particular forma de cantar, su ductilidad y el talento la han hecho distinguirse como artista y como gran mujer. Hoy quiero presentarles su último disco, Tus Ojos, un disco tan inmensamente profundo, lleno de mensajes, con el vuelo interior directo al alma. Me comuniqué con Mariana Baraj, quien en esa atmósfera de sonidos de pájaros y naturaleza me cuenta de su último trabajo. Hoy los oyentes de aquí y de allá están de parabienes. El mensaje de esta mujer a la raíz de los sentidos, acercándose a los corazones y al más humano de los sentimientos, el amor. Escucharemos a Mariana Baraj desde su disco Tus Ojos del 2023, el tema de Mauro Rodríguez y Sebastián López, Huichisita. Soy Mariana Baraj, cantante, percusionista, compositora argentina. Tus Ojos es mi 10º disco como solista. Vengo trabajando, bueno, para cada proyecto con diferentes sonoridades, diferentes orquestaciones, desde Lumbre, que fue mi primer disco donde abordé la música como intérprete, tanto Lumbre, Deslumbre y Margarita y Azucena. Todos esos trabajos están ligados más a mi, digamos, como a mi época de intérprete, que fue también un momento muy, muy importante para mí, muy enriquecedor. Y luego ya a partir de mi 4º disco, Churita, comencé a trabajar con composiciones propias. Así es que, bueno, Tus Ojos también es un disco que tiene esa característica, donde son todas composiciones mías, salvo una, que es Huichisita, que es de Mauro Rodríguez y Sebastián López, de Los Tequis. Para la canción Cántaro Seco, que está compuesta con una estructura del haiku, que es una poesía breve japonesa, trabajé también con un chelista, un músico brasilero de San Pablo, Mario Manga. Tus Ojos cuenta con la producción de un músico brasilero, un productor increíble que es Swami Junior. Es un arreglador de San Pablo, toca guitarra de 7 cuerdas, multiinstrumentista y ha sido productor de, bueno, de artistas súper importantes y grandes referentes como Chico César, María Betania, Omar Aportuondo, Buenavista Social Club. Y para mí trabajar con él también fue un desafío muy lindo. También hacía mucho que no trabajaba con un productor, así que fue algo también súper nutritivo y enriquecedor para mí. Las diferentes músicas de Tus Ojos fueron compuestas un poquito antes de que comience la pandemia. Ahí ya tenía alguna música y luego se fueron sumando. Así que de alguna manera, bueno, creo que este disco también es una buena muestra, una radiografía bastante clara de cuáles fueron todas esas músicas y esas temáticas que me fueron interpelando en todo este tiempo. Así que creo que reflejan bien también mis sentimientos y mis emociones, ¿no?, de todos estos últimos años. Tus Ojos se grabó entre Brasil, Argentina. Una parte se grabó en Buenos Aires y otra parte en la provincia de Salta, que es donde vivo hace ya más de 13 años. Y en cuanto a sonoridades y orquestación, hemos trabajado con la guitarra de 7 cuerdas de Swami, con requinto, vibráfono, aerófonos, batería, bajo, guitarras, teclados, programaciones, percusiones, voces. Así que, bueno, ha sido también un trabajo muy particular para mí y bueno, y siento que este encuentro con Swami también es súper importante y muy, muy valioso para mí. Tus ojos es una de las primeras composiciones que tuve para este disco. Es la cuarta canción del disco y es también la que da nombre a este trabajo. Habla de esta tremenda realidad que nos toca vivir, que tiene que ver con la violencia de género y con los abusos. Entonces, bueno, me gustaba también esta idea de escribir sobre esta temática que me interpela muchísimo, también para concientizar. El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales y como todos los discos míos que tienen composiciones propias a partir del cuarto disco, también hay una edición en Japón que también es una edición física. Así que, bueno, de aquí a un tiempo también voy a tener la suerte de tener la edición japonesa de Tus Ojos. Todo el proceso creativo y de preproducción con Swami Jr. fue muy importante porque nos dio la posibilidad de llegar al estudio con la música bastante trabajada y preproducida. Así que, bueno, eso también ha sido un ítem fundamental a la hora de poder concretar este disco, ¿no? Poder trabajar bien, bien, bien y ajustar todo en la preproducción y ya llegar al estudio con las partes súper claras y con bueno, el espacio que cada músico que vino a grabar tenía para desarrollar también su parte y hacer su aporte. En cuanto al arte del disco, trabajé con Pato Rivero, que es un fotógrafo tucumano con el que venimos ya interactuando hace muchos años. Luego Martín Churba, también un artista vanguardista y súper experimental de aquí de Argentina. Y Lorena Urcelay, también una artista multifacética. Somos un equipo ya hace muchos años, así que bueno, para mí también es un placer siempre tener esta posibilidad de trabajar con todos ellos. Y bueno, para el concepto de la tapa y de la imagen, trabajamos con una randa, que es un tejido ancestral que se trabaja específicamente en la provincia de Tucumán. En el cercado están las randeras, las tejedoras más antiguas, y es un tejido que se va transmitiendo de generación en generación. Tomamos la randa como referencia y también como símbolo, porque es un tejido realizado por las mujeres, y también detrás de cada punto de este tejido hay una historia muy fuerte y muy particular de una mujer. Y también me gustaba esta idea de pensar y de sentir que siempre va a haber un haz de luz por el que uno va a poder mirar, va a poder ayudar a alguien, va a poder conectar con el afuera. Y creo que también el símbolo de la tapa de tus ojos tiene que ver con eso. Un saludo para todos los oyentes. Caritas talladas y vicios de gente blanca. Viaja en sueños pidiendo al cauce del río que le muestre otro destino. y le dibujé el camino. Wichisita no encuentra nada por ahora, su mamá la llama chistando. Wichisita, el ángel, la cuesta y la ropa, sin saber el sueño que atesora. Niña Wichi, su arte es mi artesanía, sus manos son manos de abuela, manitos con sabiduría. Ayuda y un poco se hace, capaz cambia todo mañana. Oh, sale y busca que hay más allá de los cueros, de mascaritas talladas y vicios de gente blanca. Viaja en sueños pidiendo al cauce del río que le muestre otro destino y le dibuje el camino. Wichisita no encuentra nada por ahora, su mamá la llama chistando. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, en verdad que me llena de placer volver a presentarles a Gabriel Estrada, pianista, compositor y arreglador nacido en Minas en 1964. Este músico que comienza los estudios de piano a los 10 años en la ciudad de Minas y que ya en Montevideo toca en las bandas Lady Jones y junto a Fernando Cabrera, Laura Canoura y Jorge Galemire, entre otros. Funda el grupo La Mano, con el cual durante años interpreta sus propias composiciones en boliches, teatros y festivales de jazz. Tiene editados varios discos, entre ellos Estación del 2010, Hojas de Mayo del 2014, Estrada, Soma, Nocetti del 2019 y El Hombre de la Ventana en el 2021. Pero hoy les presento esta joyita que se llama Eras y Labores. Al frente de una verdadera selección de músicos uruguayos y extranjeros, Estrada ofrece una bocanada de aire fresco con un trabajo que lo tiene todo. Inspiración compositiva, sorpresa en los arreglos, virtuosismo en los ejecutantes y un muy cuidado sonido. Los músicos estables son Gustavo Villalba en saxo alto y soprano, Pablo Soma en flauta, Pablo Meneses en batería, Gonzalo Moreira en tambor chico, Gerardo Alonso en bajo y, obvio, Gabriel Estrada en piano, Rhodes, Hammond y sintetizador y programación. Su oficio de melodista hace que sus ricas y complejas composiciones sean a la vez accesibles para un gran espectáculo de público. Gabriel Estrada no es un vanguardista ni un experimentador, pero su música tonal tiene un poder de seducción y de emoción tal que deja estupefacto por su contundencia rítmica y sobre todo melódica. Gabriel es un lírico, es un gran y sensible melodista, pero les dejo que Gabriel les presente más información sobre el tema que escucharemos. Sin duda que es muy jugosa su experiencia y la canción. Escucharemos a Gabriel Estrada desde su disco Eras y Labores del 2023, esta canción acompañada por Edgardo Rigaud, de larga trayectoria como intérprete, sesionista y arreglador y compositor, y el flautista cubano Tito Junco, su tema José Gervasio. ¿Qué tal? Soy Gabriel Estrada y bueno, quiero presentarles mi quinto disco, que está recién salido del horno. Y este disco contiene 12 composiciones instrumentales, algunas bastante recientes y otras no tanto, pero que habían quedado por ahí por el tintero y jamás habían sido editadas. Al igual que mi disco anterior, que tiene como nombre El Hombre de la Ventana, este material fue gran parte grabado en periodo de pandemia. Por lo tanto, ambos discos están algo así como hermanados. Y tuve el grandísimo honor de participar a unos cuantos amigos músicos que admiro muchísimo, aprovechando la posibilidad de grabar a distancia, que es algo que nos brinda hoy la tecnología, ¿no? Algunos de estos músicos viven aquí, otros en Argentina, en Brasil, otros viven en Europa, en Estados Unidos. Y el tema que quisiera compartir con ustedes hoy es un candombe que se llama José Gervasio. Y fue inspirado en una novela histórica que encontré casi como por casualidad en Minas, en la casa de mi hermana mayor, donde la autora describe muy bien, o más bien interpreta, cómo podría haber sido la personalidad de Artigas, la relación que tenía con sus mujeres, con sus sentimientos, esos amores cimarrones, como dice Marcia Collazo. El vínculo que tenía con indios y negros de la época, ¿no? Las reuniones que se hacían en furgones donde se tocaba el acordeón, la guitarra y también los tambores de tradición africana traídos a través del Atlántico en aquellos viajes infames de esclavitud. Entonces las imágenes que aparecían en mí mientras leía esta novela de ficción histórica me inspiraron a escribir esta melodía y estos acordes que venían apareciendo como si fuera la banda sonora de lo que venía leyendo. En este tema participan los músicos Marco Messina, Pablo Meneses, Carlos Boca Ferreira. El grupo de vientos es Artigas Leal, Gustavo Villalba, Oscar Pereira, Carla Cairoli, Inés Navarca, Alejandro Allenta, Ricardo Figueira. Y los invitados especiales en este tema son Edgardo Rigaud en guitarra y el flautista cubano Tito Junco, que justo andaba por aquí. Bueno, ahí va José Gervasio y les mando un gran abrazo. El canto y la palabra, edición especial.